Rueda del Autoamor. En coaching utilizamos una herramienta muy sencilla para comenzar a trabajar. Le llamamos la Rueda de la Vida. En ella podemos puntuarnos en diferentes áreas de nuestra vida y ver en cuáles de ellas nuestra vida está equilibrada y en cuáles tendríamos que trabajar para equilibrarlas. Me he permitido tunearla y crear la Rueda del Autoamor en base al modelo 10A de Autoamor. Para que puedas hacerlo en relación al amor con diferentes áreas que hemos visto en este libro. Te ayudará a ver de forma gráfica en qué áreas lo estás haciendo bien o muy bien y en qué áreas puedes poner tu foco para avanzar y mejorar de cara a tu objetivo, amarte más y mejor. ¿Instrucciones? Es muy sencillo, enfócate en cada ítem o área y reflexiona. Permítete ver de forma honesta cómo está de presente en tu día a día y puntúa en su color. Del 1 al 5, 1 muy poco o casi nada y 5 mucho o siempre. Cuando termines con cada ítem, une las puntuaciones de forma que te salga una figura. Analiza tu dibujo, valora el impacto visual y escribe qué tienes muy presente en ti y en tu día a día. Lo ideal es que si quieres mejorar algo, le pongas atención, te conectes con tu motivación, es decir, para qué lo quieres cambiar y desarrolles algunos pasos que te ayuden a conseguirlo. Es decir, acción. Áreas o elementos a puntuar. Autoconocimiento y autoaceptación. Eso debe ser incondicional. Es el primer paso para amarte, el conocerte, descubrirte y aceptarte con tus posibilidades y limitaciones, con tus errores y tu valor. Desde ahí puedes construirlo todo. Sin eso, todo lo que construyas en algún momento se derrumbará. 2. Autocuidado y respeto. Aprender a sentir qué necesitas, tomar conciencia y permitirte dártelo. Cuidar de ti por dentro y por fuera, respetarte, aprender a darte tu lugar, tu espacio, tu tiempo, cuando así lo necesites, por tu bienestar. Si no te cuidas, no te amas. 3. Autocompasión y amor bondadoso. Aprender a amarte cuando no te ames, a cuidar de ti cuando te necesites, con el amor y compasión con los que cuidarías a alguien que te necesita. Amabilidad y amor contigo mismo, sentirte conectado al amor del mundo y no juzgarte. Autogestión emocional. ¿Cuánto me siento conectado a lo que siento? Mi conciencia emocional y cómo me relaciono con mis emociones. 5. Afirmación de tu cuerpo y tu sexualidad. Aceptar tu cuerpo como es. Vivir tu cuerpo y tu sexualidad. Amarte como eres. 6. Autoconfianza y autoliderazgo. Conocerte es también aprender a confiar en ti, conocer tus fortalezas y recursos personales y sentir que lideras tu vida. Apostar y conseguir tus sueños y objetivos. 7. Autovaloración y gratitud. Sentir el amor que tienes, sentirte merecedor de amor y de éxito, relacionarte desde la seguridad, desarrollar una mirada de admiración y gratitud hacia ti mismo y tu historia, a lo que fuiste, eres y serás capaz de ser. 8. Alma y esencia. Sentirte conectado con tu alma, con tu espiritualidad, con tu ser. Confiar en tu intuición, en tu sabiduría y tus tiempos. Ser. 9. Asertividad y relaciones sanas. Establecer límites sanos, relacionarte desde el respeto a ti, relaciones equilibradas y sanas, compasión y amor por los demás. 10. Actitud ante la vida. Relacionarte con la vida desde el amor a ti, con actitud positiva, esperanza, optimismo, confianza, para vivir desde una actitud de bienestar y felicidad. Aquí te mostraré un ejemplo de la rueda con las valoraciones en cada área. Y en la segunda podrás hacer tu propia rueda. Escríbela, dibújala en una hoja y haz tu propia rueda del autoamor. ¿Qué áreas puntúan más en tu vida actual? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Qué claves necesitas desarrollar más y cómo podrías hacerlo? ¿Qué tendrías que cambiar o mejorar para que todas se acerquen al 5? ¿Y qué podrías hacer para sentir que tu rueda está equilibrada?